Hermanos, tenemos la dicha de tener con nosotros a dos hermanos que no son de la Iglesia Católica, pero que han venido hoy a compartir con nosotros. ¿Ya comenzó a grabar? ¿Sí? Estamos grabando a través de internet, lo están siguiendo en el mundo entero, y esta idea es que podamos compartir con amor. Ni ustedes son mis enemigos, ni creo que yo sea el enemigo de ustedes, ni muy bien, y ustedes pues son cristianos, yo también, y creemos en el mandamiento del amor. En primer lugar, yo me siento feliz que ustedes estén aquí, porque así le mostramos al mundo que los cristianos nos amamos, no nos odiamos, que creemos en el mandamiento del amor. Segundo, que la gente vea que el Padre Toro no le gusta pelear con los hermanos separados, que le gusta dialogar, le gusta escucharlos, porque los voy a escuchar, y le gusta también pues aclararle con las Sagradas Escrituras, y eso no es pelear, eso es el mandamiento del Señor. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y se bautiza y se salvará, el que no será condenado. Pero vaya a predicar el Evangelio. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, tengo que cumplir esa misión. Entonces me alegra mucho la presencia de estos hermanos, porque así ustedes verán la doctrina de los hermanos separados y verán la doctrina de la Iglesia Católica. Pero la doctrina de las manos separadas no la van a escuchar de labios míos, sino de labios de ellos, propios de ellos. Y la doctrina de la Iglesia Católica la van a escuchar de labios míos. Así el mundo conocerá qué enseñan los hermanos separados y qué enseña la Iglesia Católica. Hermanos, la idea de estas enseñanzas es que se compruebe con la Biblia lo que enseñamos. Veo que traen la Biblia y eso me alegra. Pero deben fundamentar lo que ustedes enseñan con la Biblia. Si ustedes no lo hacen, deben saber que yo lo voy a hacer, y el mundo entero se va a dar cuenta que ustedes no lo hicieron con Biblia. La idea es que ustedes lo hagan con Biblia, porque yo lo voy a hacer con Biblia. Y si no lo hace con Biblia, entonces si yo no lo hago con Biblia, el mundo se va a dar cuenta que yo le hablé, pero sin Biblia. Si ustedes no lo hacen con Biblia, el mundo se va a dar cuenta. Si ustedes me tratan mal, el mundo se va a dar cuenta. Si yo los trato mal, el mundo se va a dar cuenta. De modo que tenemos que hacerlo con toda la transparencia, con toda la sinceridad, porque las cámaras están filmando y el mundo nos está siguiendo en estos encuentros. Bien, el hermano, a ver si se presenta uno a uno. Primero se presenta y después le damos la oportunidad de preguntar. A ver, acérquese para acá, hermanito. Yo los bendiga a todos. Primeramente, mi nombre es Humberto Vázquez. Mi hermano se llama Juan Vega. Nosotros somos cristianos evangélicos. Les voy a contar un poco de mí. Yo tengo alrededor de un año que yo estoy empezando a conocer la verdad, y no le estoy creyendo a ningún hombre, sino que estoy leyendo la Santa Palabra de Dios. Les pido una disculpa porque no me sé de memoria todos los versos, o sea que si ocupo buscar un verso, ocupo que meterme en el celular, porque de memoria no me lo sé, primeramente. Y si les voy a hablar, como dice él, tan la verdad, si uno va a hablar evangelio, tiene que ser con la palabra de Dios, porque si no uno habla la palabra de Dios, entonces somos mentirosos, somos guía de ciegos, como decía la palabra. Entonces, no sé cómo lo que vaya a tratar el tema. Muy bien, me gustaría que ustedes dijeran una palabrita, un saludo también a la gente. Ven, acérquense. Bueno, mi hermano ya dio mi nombre, y yo nada más quiero saludarlos, que Dios los bendiga también. Y la palabra de Dios es una, no hay dos. La palabra de Dios está aquí en la Biblia, y nosotros venimos como el representante de ustedes, de la Iglesia Católica, está diciendo que yo entendí que hay dos predicaciones diferentes que se predica, y es una, es la palabra, es la única. Y nosotros únicamente venimos a, venimos a escuchar por invitación, por una invitación especial, y venimos a hacer una, tenemos una pregunta nada más para él. No es un debate, simplemente una pregunta. Venimos a escuchar que son dos doctrinas diferentes, y vuelvo a repetir nada más, la palabra de Dios es una y se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Que a veces lo entendamos un poco diferente, pues es ya a criterio de cada uno de nosotros. Pero para ser breve, quiero terminar con esto. La pregunta que nosotros traemos al representante de ustedes es la siguiente, y no sé si ya nos den paso a hacerla. Pero antes de dejarle paso a la pregunta, quisiera saber, ¿ustedes consideran ovejas o se consideran pastores? No, ovejas. Siempre somos ovejas. No guiamos. Okay. Entonces, no son de aquellos que se llaman pastores. Ellos no se llaman pastores, ellos se llaman ovejas. Pero tienen alguna pregunta y me parece excelente. Le voy a dar la oportunidad de que hagan la pregunta. Antes de dar la oportunidad a lo de la pregunta, debo aclararle que sí son doctrinas distintas, que no es lo mismo. Que la Biblia es una, pero que la doctrina que ustedes traen no es la misma de nosotros, que son distintas. Que hay gente, incluso ustedes dicen que eso es lo mismo, y que la palabra es una sola. La palabra es una sola, sí, pero la doctrina es distinta, no es lo mismo. No es lo mismo estar en la religión de ustedes que estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. No es lo mismo. No es lo mismo que ustedes enseñan, lo que enseñamos nosotros, no es lo mismo. Y una de las cosas que tenemos que estar muy claros es eso, que no es lo mismo. Si fuera lo mismo, ustedes nunca se hubiesen salido de la iglesia católica, porque es lo mismo. Si se salieron de la iglesia católica, es la prueba más clara que tenemos de que no es lo mismo, porque si no se hubiesen quedado en la iglesia católica. Hay una diferencia. Solamente que a veces se utiliza la frase es lo mismo para confundir a la gente, para engañar a la gente. Y si es lo mismo, pues bueno, me voy para allá o me voy para acá. No, no es lo mismo. Son distintos y por eso estamos aquí, para aclarar las cosas como son. Y le damos chance para que hagan la pregunta. Claro que sí, con gusto. ¿Puedo, aparte de la pregunta, aclarar algo? Oh. Estoy de acuerdo en lo que él dijo acerca de que no pueden haber dos doctrinas diferentes o decir que sea la misma exactamente, porque hay un solo camino, una sola verdad para poder llegar al Padre. Entonces, mi pregunta es para ustedes, ¿cuántos de aquí están buscando la verdad? Porque la palabra de Dios dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Porque ambos caerán. ¿Todos aquí se están santificando en la verdad? ¿Todos aquí están buscando en la palabra de Dios la verdad? Bueno, pues gloria a Dios, porque dice el salmista, decía, lámparas a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde dice que una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo? Efesios 4:4, él me lo dijo, dice que hay una sola fe y un solo camino. Entonces, si yo estoy confesando una mentira, yo estoy creyendo que en realidad no voy a poder estar en la presencia de Dios Padre, que en la Biblia nos menciona que es el sufrimiento eterno o el fuego eterno. Pero yo, porque yo estoy seguro que lo que yo estoy viviendo es verdad. Pero aquí la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que están en la verdad? Que en realidad se están santificando, ¿verdad? Porque yo no puedo creer lo que me diga mi pastor que eso es verdad si no lo compruebo con la Biblia. Yo, como les dije, yo apenas tengo un año conociendo la verdad, buscando, conociendo las palabras. Desgraciadamente no tengo mi mente como una esponja que pueda absorber todo, ¿verdad? Pero cuando llegué un poquito tarde el día de hoy, porque pensaba que era en otro lugar. Miré en un cartelón y estaba en otro lugar. Entonces llegamos un poquito tarde, pero llegamos escuchándolo sobre la, creo que se llama Eucaristía, exactamente. Entonces, yo he leído la Biblia y en ningún versículo puedo encontrar que dice que hay que comerse a Jesús en una oblea, hostia, ¿cómo se llama? En una hostia, ¿verdad? No lo he encontrado en algún lugar en la Biblia que diga, sino que sí es entendido que se habla simbológicamente. ¿Por qué? Porque él dijo, lo que yo les he hablado son palabras, ¿verdad? Y yo quiero recalcar lo que dijo el apóstol Pedro en San Juan capítulo 6, 63. Versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esta es la palabra que nos lleva a la vida eterna. No, a mi parecer, y estoy seguro, que no necesito comer una hostia para poder alcanzar la vida eterna, sino que yo me tengo que comer las palabras que Él dijo, que si Él fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que acepto que esa sangre que derramó es para limpiar todos mis pecados, con eso, creyendo eso, y viviendo la palabra que es la santificación en uno, puedo llegar a la vida eterna. No ocupo que comerme lo que dijo. Otra cosa, no podemos llamarnos todos hermanos, porque la palabra de Dios dice que solo los que hacen la voluntad de Dios son hijos de Dios. Entonces, si yo me estoy saliendo de la doctrina que Él confiesa que es la verdadera, yo no puedo ser hermano. Y viceversa, si ustedes están siguiendo la doctrina que no dice en la palabra de Dios, no pueden ser hermanos. Un ejemplo que les puedo decir, Él dijo aquí que los mismos de ustedes que no llegan y toman reverencia a la cruz que está allá arriba, si ustedes han leído las Escrituras, dice que Él al tercer día resucitó. Él a las pocas horas lo bajaron de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no está en una cruz. Él está a la derecha de Dios Padre. Pues entonces, ¿por qué le debemos guardar respeto a esa imagen? Entonces, ¿quién está buscando la verdad? ¿Quién se está santificando en la verdad? Y tengan cuidado, porque la palabra de Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Dónde lo dice? ¿Usted lo sabe? Debo decirle que está diciendo, sí, erradamente, pero tengo que aclararlo, erradamente está diciendo una mentira. Yo no dije que teníamos que arrodillarnos y hacer reverencia a la cruz. Está equivocado. Díganle, ¿a quién le dije yo? Al Santísimo. Está equivocado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el error de los hermanos separados? Que como no saben... No, sí saben. No, él no sabe. Él no sabe a quién dije yo que había que hacerle la referencia. Y él pensó mal. Pensó que era la cruz. Y por pensar mal, públicamente dijo que yo había dicho eso y que yo estaba equivocado porque Jesús había bajado de la cruz. Yo no lo juzgo. No lo juzgo. Pero él lo está diciendo por ignorancia. Él ignora lo que yo dije. Y no lo puedo juzgar por eso. Pero sí debo aclararle al mundo que yo no dije eso. Que él lo entendió mal. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de la interpretación de los hermanos separados hacia los católicos, que nos calumnian. Eso es una calumnia. Una calumnia que hace él por ignorancia, porque no sabía lo que yo dije. Pero no deja de ser calumnia. Y todas las cosas que hablan, que los católicos hacen esto, que los católicos hacen eso, son calumnias por no conocer lo que enseña la Iglesia Católica. Debo decirle que cuando yo dije que teníamos que hacer referencia, no se refiere a la cruz que está ahí. Allí en esa cajita que usted ve que está vestido de verde, ahí tenemos a Jesús sacramentado, vivo, presente, en su cuerpo, en su sangre, su alma, su divinidad, como está escrito en su palabra. Y yo dije que teníamos que respetarlo a él. Usted miró a la cruz y usted pensó que yo estaba hablando de la cruz. Fue una equivocación suya y hizo una afirmación errada. Entonces, claro, se le entiende, pero todo el mundo entendió lo que yo dije, menos él. Y por lo que él piensa, juzga. Ese es el error cotidiano de los hermanos separados. Y así como cometió ese error, ha dicho otros errores. Él viene a decirme que verdaderamente la palabra de Dios, ustedes buscan la verdad y aman la verdad, y preguntó varias veces que si ustedes venían buscando la verdad y ustedes dijeron que sí. Lo que yo quisiera es que también usted venga buscando la verdad, porque todos venimos buscando la verdad. Y sabe qué, No hay un capítulo. Usted me dijo, primero él dijo, no hay un capítulo, un versículo donde diga que Jesús está en el pan, que está ahí, en la hostia. ¿Qué es la hostia? Pan, el pan. Aquí no me venga a cambiar, no me venga a cambiar, la hostia es el pan. Que usted no sepa que la hostia es el pan, me perdona. Pero él dijo que no decía la Biblia que Jesús estaba en el pan. Y yo tengo capítulos, y yo tengo versículos, y se lo voy a comprobar. Él me dijo a mí que no decía el pan, que era el cuerpo de Cristo, que decía que era un símbolo. Te doy la oferta, oferta. Hoy dejo de ser cura. Hoy dejo de ser cura y me meto a la religión suya. Pero muéstreme dónde dice Jesús que eso es un símbolo. Eso no existe. Y si busca la verdad, debe ser sincero. Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a la verdad. No hay un capítulo, no hay un versículo donde diga que eso es un símbolo. Al contrario, hay capítulos y versículos, y yo los tengo a la mano y se los voy a dar, donde dice que es verdadero, que no es símbolo. A él se lo dijeron y él lo repite, pero no aparece en la Biblia. Solo los testigos de Jehová, y supongo que ustedes no son testigos de Jehová porque no tienen la Biblia de los testigos de Jehová. Ajá. Solo los testigos de Jehová, porque ellos tienen su propia imprenta y hacen con la Biblia lo que quieren, quitan donde dice esto es mi cuerpo y ponen esto simboliza mi cuerpo. Solo los testigos de Jehová. Ustedes no. Y, pero no pueden quitar donde Jesús dice que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso no lo pueden quitar, no lo han quitado. Un día esto lo quitan cuando se den cuenta de lo que yo estoy diciendo. Porque ellos hacen con la Biblia lo que quieren. Pero en la Biblia suya de usted, y es un reto, y es un reto. Y aquí, hasta aquí llegamos. Usted me muestra a mí donde dice que esto es un símbolo, me callo la boca, me voy, y ya usted tiene la verdad. Estamos buscadores de la verdad, y él me comprobó la verdad. Pero si no lo hace, son mentiras que a ustedes le enseñaron y que ustedes están enseñando. Me imagino que la tiene ahí. Pues hoy dejo de ser cura. Me imagino, hoy me estoy viendo que no. Me imagino que la tiene ahí. Y de una vez dejo de ser cura. Yo cumplo mi palabra. Porque estoy seguro que ahí no está. Pero él me lo va a mostrar. Lo que no puede hacer él, yo sí lo voy a hacer. Si él no me lo demuestra, yo sí se lo voy a demostrar. Aproveche. Quiero dejar de ser cura ya. ...68... le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No le dijo, tú tienes pan de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Perdón, eso no fue la pregunta. La pregunta era donde le dijera que era un símbolo, que no era su cuerpo, que no era su sangre. ¿Quiere que le interprete ese pasaje? Se lo voy a interpretar. A ver, usted mismo lo va a leer, por favor. Primero le voy a mostrar donde dice que no es un símbolo, que es verdadero. Sí. Usted ve San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 31. Del versículo 31. Acerque un poquito para acá. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La palabra verdadero es distinto a falso o símbolo. El símbolo se lo dio Moisés. Cuando le dijeron, Moisés nos dio el maná, el pan bajado del cielo, que está en el versículo 30. Moisés nos dio el maná bajado del cielo, el pan bajado del cielo. Y Jesús le dice, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo. Es mi Padre el que le da el verdadero. Si quiere, léalo desde el 30. ¿Este? Sí, desde el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le hablaron del maná en el desierto. Ahorita va a seguir. Le hablaron del maná en el desierto. Moisés nos dio el pan del cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? 31. Sí. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Madre. De cierto digo, significa no hay mentira. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Subraye la palabra verdadero. Ahí no dice símbolo. Ahí dice verdadero pan del cielo. Versículo 50. O si quiere desde el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el de él come no muera. ¿El 51? 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo vuelvo a repetir. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora vamos a ver qué es ese pan en labios de Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne. Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Dónde dice simboliza mi carne? Repítalo. Y el pan que yo daré es mi carne. Está utilizando el verbo ser o estar, que en inglés es, ¿cómo es? To be. To be. Aprendí algo, ¿verdad? En inglés. El verbo ser o estar. Y utiliza el verbo que no puede ser reemplazado por nada. Aquí el que me diga simboliza, está destruyendo el verbo. En castellano, el verbo no puede ser reemplazado. El pan que yo daré es mi carne. Él entiende porque el pastor se lo dijo, pero no está en la Biblia. El pan que yo daré simboliza mi carne. Se le respeta. Pero no se le puede creer lo que diga su pastor. Porque el que es el camino, la verdad y la vida es Cristo, no su pastor. A usted le dijeron que estaba en la verdad. Y usted dice que es amante de la verdad. Los amantes de la verdad nos aferramos a lo que diga la Biblia. Si usted me cambia el verbo ser o estar, usted está destruyendo la palabra de Dios. El pan que yo daré es mi carne. Y ustedes verán que en el versículo 53, escuche el 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebíais su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sí, es la carne. ¿Cómo sabemos que sí? De cierto os digo. Si ustedes, porque el pastor les dijo que no, no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Eso es lo que a mí me duele de ustedes, porque ahí se cumple esa parte. La segunda parte se cumple con los católicos, siga. ¿Dónde quedó? 53. Vuelvo a repetir en 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué son los protestantes? Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué son los católicos? Ahora, lo que él me decía, ¿dónde dice que es verdadero? Dale. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí entiende usted que es un símbolo. Sí. ¿Entiende que es un símbolo? Por eso dice Jesús: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Cuando ahí dice: porque mi carne es verdadera comida, él tiene que elegir entre creerle a Cristo y creerle a su pastor. A él le enseñaron a ser fiel a su pastor y no a Cristo. Y él tiene que, a pesar de que el mundo lo está viendo y lo está escuchando, A pesar de que lo está leyendo en la palabra del Señor, él tiene que mantenerse fiel a lo que dice su pastor, porque si no lo corre de su iglesia. No busca la verdad. Lo que busca es defender lo que le dice fulano de tal. ¿Me puede dar la palabra? Yo creo que nosotros venimos ciertos y estamos seguros, no es lo que dice nuestro pastor, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y nosotros creemos que la estamos entendiendo bien. Todo lo que analiza los pastores, que nosotros escuchamos su palabra, como ustedes están escuchando hoy, no es lo, yo vuelvo a aclarar, no es lo que dice nuestro pastor, es lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios es clara, y yo creo que con todo respeto a su líder en esta noche que está hablando, se debe de enfocar un poco más a edificar las vidas y a construir buenos cristianos, buenos creyentes, y menos a atacar y a dividir al pueblo de Dios. Nosotros estamos seguros que estamos entendiendo la palabra de Dios, como dice las Escrituras, que fueron hechas e inspiradas por Dios. No es como él lo está diciendo, de que nosotros estamos yéndonos a las enseñanzas de palabra de hombre. Es las Sagradas Escrituras. Posiblemente nos equivocamos en un punto, en lo que aclaró mi hermano, pero no en todo. No en todo. Nosotros estamos seguros y sabemos que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hay un punto que con esto quiero culminar para no alargar mucho ya nuestra participación. Dice la palabra de Dios, dice que nosotros cuando somos inspirados por el Espíritu de Dios, debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber un fruto, el fruto de nuestra vida, que son buenas obras, las obras del Espíritu de Dios. Entonces, no es una campaña para los que salimos de la Iglesia Católica, los que estamos fuera de la Iglesia Católica. La predicación de Dios es universal. La palabra de Dios es para todos, para gentiles y judíos, sin excepción. Dios no hace excepción. Y aquí se debe de seguir haciendo es predicar la palabra de Dios. Tenemos algunas diferencias, pero tenemos que aclararlas en el amor de Cristo, sin poner en mal a las demás iglesias. Sí, aclarar algunos errores que algunas iglesias tienen, pero tenemos que hablarnos y aclarar las cosas en amor, en una palabra constructiva, en una comunión de amor, de llegar a lo que todos queremos llegar. Ustedes quieren llegar al cielo, yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo. Y yo por eso quiero aprender y aprender de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para aprender las diferencias de Él, lo que Él enseña y lo que nosotros estamos aprendiendo. Así es de que no tenemos que seguir a nos atacando, no tenemos que seguir poniéndonos en mal, ¿verdad? Ustedes y nosotros somos hechuras de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque Él lo dijo, no todos somos hijos de Dios, solamente el que acepte a Cristo como su Salvador. Con eso yo termino. Gracias. No se vayan todavía. Hago una pregunta, ¿lo insulté? ¿Le falté el respeto? No, siento que no, a mí no. Al que muchas veces insultamos es a Dios. Ustedes están viendo el video. Yo a ellos no le he faltado el respeto. Los he tratado con amor. Y si no, los reto. Retrocedan el video, está grabado. No. Solamente que yo le estoy diciendo a ellos que lo que ellos están haciendo no es correcto. Que a ellos esto no es ofensa. A ustedes los engañaron. Eso no es ofensa. Eso es decirle con la palabra de Dios, le estoy diciendo porque le estoy mostrando capítulos y versículos. Si yo le dijera, ustedes los engañaron Y ya, está bien, pero usted, yo le estoy diciendo, a ustedes los engañaron y les estoy comprobando dónde los engañaron. Usted, hermano, en vez de ver lo que dice la Biblia y leerla y escucharla, usted viene con la mentalidad que a ustedes le enseñaron de decir, está en la Biblia, está en la Biblia. Y ya pasó esa etapa, quemen esa etapa, porque ya los católicos no nos comemos ese cuento de que está en la Biblia. Los católicos tienen que, ahora tienen que comprobar que está en la Biblia. Usted me tiene que comprobar a mí, y si no, no es serio. Cuando usted me dice, está en la Biblia, pero no me lo comprueba, no es serio. Que está en la Biblia y que dice que es un símbolo, pero no me lo comprueba, no eres serio. Está utilizando la Biblia para decirle a la gente, créame lo que yo estoy diciendo, porque si yo digo que está en la Biblia, está en la Biblia. Esa no es la realidad. La realidad es, si usted me dice que está en la Biblia, me tiene que dar capítulos y versículos, tal como yo lo estoy haciendo. Y al dar yo capítulos y versículos, yo no los estoy ofendiendo. Solamente estoy aclarando con dolor, porque me duele que los hayan engañado. No están engañados. No están engañados porque él cree lo que dice el pastor y eso es. Vuelvo a aclarar, no es eso lo que usted dice. Él vuelve a aclarar, pero con las palabras dice una cosa y con los hechos dice otra. Si él no estuviera engañado, si él tuviera la verdad, él no perdería la oportunidad que tiene delante de tanta gente y en el mundo a mostrar la verdad con las Sagradas Escrituras. No perdería esa oportunidad. Pero cuando él se esconde detrás de decir, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, cuando la Biblia no lo dice, es porque eso es un método de engaño para la gente que no conoce las Escrituras. Pero no es lo correcto. Y ustedes tienen que saber, con el respeto y con el corazón en la mano, que ese método es la técnica que utilizan ustedes para engañar a los católicos que no conocen de Biblia. Pero cuando encuentran a un católico que conoce de Biblia, ese católico no se va a dejar cortar con ese cuchillo de cartón. No, porque si me dice está en la Biblia, ¿qué más? Ahora ustedes vieron cómo leyeron en la Biblia y a pesar de que dice, mi carne verdadera comida es, y él dice, no, ahí no dice eso, eso es un símbolo. Pero usted lee ahí que es un símbolo, sí, yo leo ahí que es un símbolo. Entonces, no hay sinceridad. Entonces, la pregunta que él le hizo a ustedes, ¿se acuerda que la pregunta que le hizo? Ustedes aman la verdad y buscan la verdad. Y entonces estaba diciendo que ustedes no, pero que él sí. Pero ahorita descubrimos que es al revés. Que él se encuentra con la verdad y prefiere delante del mundo entero amar la mentira, pero no creer en la verdad. Se lee, lo lee en la Biblia y dice, pero yo leo aquí que es un símbolo. Eso deja mucho que decir de usted en el amor hacia la verdad. Ahora, usted me dice algo y le voy a explicar lo que usted me está pidiendo allá de ¿cómo es? Juan 6, 58. Le voy a explicar desde el 57. Cuando dice, nosotros creemos que tú tienes palabras de vida. Le voy a mostrar que en un error estás y estás interpretando las escrituras torcidamente. Porque en el versículo 53 digo, mi carne verdadera comida es y la tienen que comer y que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. En el versículo 60, hágame el favor y lo lee. En el versículo 60, para que ustedes se den cuenta por qué dice Pedro, y nosotros creemos, en el versículo 60, cuando él dio el discurso, algo pasó. 6:60 de San Juan. Acérquese un poquito para acercar el micrófono. 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué fue lo que escucharon? Las palabras de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijeron? Estas palabras son muy duras. ¿Cuáles palabras? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. 51. El pan que yo le voy a dar es mi carne. 53. El que no coma la carne del Hijo del Hombre y no vea su sangre no tiene vida. El que coma mi carne y vea mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esas palabras son muy duras de creer. Entonces ustedes verán que Pedro, en el 57 y 58 que usted está leyendo, no está diciendo que no es el pan, que son puras palabras. No, está corrigiendo a los discípulos que se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque dijeron: esas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlas? Jesús se voltea y le dice a los apóstoles: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde: ¿y a quién iríamos? No dice: tú no estás en la hostia. Eso es mentira, eso es pura palabra. Está preguntando es: si no te creemos a ti, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros no nos vamos como los del versículo 66. Escucha el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pedro está diciendo: nosotros no nos vamos. ¿Por qué aquellos se fueron? Porque en vez de creer en tu palabra, dijeron: esas palabras son muy duras. Nosotros no nos vamos. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. No está diciendo que eso son palabras y que no es real. No. Está diciendo: nosotros no nos vamos como ese grupito que se fue, porque no creyeron en su palabra, en lo que usted les dijo. La palabra, lo que usted les predicó, ellos no lo creyeron. Nosotros sí lo creemos, porque tú tienes palabra de vida eterna. Y el complemento: y nosotros creemos. ¿Se acuerda cómo comenzamos? ¿Cuál era el trabajo que había que hacer? Creer. Y nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros creemos en tu palabra, porque tú no nos puedes mentir. Tú eres el Santo de Dios, no nos puedes mentir. Entonces, a él le dijeron que ahí la Biblia decía que eso eran palabras. Que Dios te perdone y perdone a quienes te engañaron. Pero te lo estoy mostrando con las Sagradas Escrituras, para que si eres amante de la verdad, no te moleste. Fíjense que viniste aquí por algo, y Dios te trajo aquí por algo. Hay un sacerdote del Dios Altísimo que con la palabra, le está comprobando que te engañaron. Si fuera amante de la verdad, no te molestaría. Más bien diría: gracias, Señor, porque me presentaste a este hombre que me está mostrando con la palabra. Y si usted no cree que eso es verdad, tráigame al pastor mañana, que él puede saber la cita. Y usted le dice: mire, el cura me dijo esto, que él dejaba de ser cura, pero yo no me sé la cita. Pastor, usted sí la tiene que saber porque usted es pastor. Y yo lo espero mañana. Y él viene y tranquilo, y yo comparto con él. Lo grabamos, sí, para que quede filmado. Pero tiene que salir la verdad a relucir. Ya basta de que la mentira esté por todos lados. Ya basta. Dice la Biblia que ustedes son la luz del mundo, y la luz se debe encender donde brille y todos puedan ver la luz. No puede quedar oculta. Católico, ya tenemos que salir a la luz. La verdad tiene que relucir. Y la mentira dura hasta que sale la verdad. Esa mentira que le dijeron a ellos dura hoy hasta aquí, porque ahora sale la verdad con la palabra de Dios. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre por un fulano pastor, van por mí. No deben creerle a esos fulanos pastores, me deben creer a mí, dice el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que creerle? Este es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré en mi carne es verdadera comida, es verdadera bebida. ¡Créanlo! Mi respeto. Pero con amor y con respeto, debo decirle que una es la teoría y otra es la práctica que ustedes traen. La teoría es: Cristo es el camino, la verdad y la vida, y creemos lo que está en la palabra. Pero en la práctica, cuando se encuentra lo que está en la palabra, se echan para atrás, para la muestra, un botón. Sí, como les dije, yo apenas tengo un año, no conozco todavía lo que es a plenitud la palabra, pero a lo mejor una disculpa porque no me preparé de la mejor manera. Yo estoy seguro y confío en el Señor de que lo que creo es correcto. Y les digo por qué de tal manera que no necesito comer al cuerpo del Señor Jesús, literalmente, es porque tomen de ejemplo cómo murió el que lo crucificaron al lado de él. Él no ocupó de comer la hostia ni la oblea, nada de eso. Él creyó en su corazón que Jesús era el Hijo de Dios y Él lo resucitó de los muertos. Y Él le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Él no ocupó de eso. La Escritura dice en Romanos 10:9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. O sea que hay que estudiar la palabra de Dios, como les dije. Hay que buscar de la verdad. Yo a lo mejor me equivoqué un poco porque no estoy preparado plenamente, pero yo estoy seguro de lo que yo estoy creyendo es verdad. Lo que él dice, que mi pastor me ha enseñado eso, esa es una mentira, la verdad, porque él no me enseñó que eso dice que lo tengo que creer así. O sea, esa es una mentira y yo lo sé que él no lo hizo con esa intención de estar mintiendo, porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, y también reconocer que me equivoqué al pensar que él estaba señalando a la cruz, pero con más razón les digo, Jesucristo no está en esa caja verde. Con él, con más razón les digo, no está ahí. Él, el Señor Jesús, está a la derecha de Dios Padre. No puede estar ahí encerrado en esa caja verde. ¿Entienden? Bueno, pues con eso es todo y pues les digo, gracias. Hay que buscar de la verdad, hay que buscar de la voluntad de Dios, porque dice la palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y pues disculpen si ofendí a alguien, no fue mi intención, pero yo lo que quiero es que ustedes se santifiquen en la verdad. Si ustedes creen que están en la verdad, pues un día nos vamos a ver quién estuvo en la verdad. Que Dios les bendiga. No se vaya sin antes responderle a lo que usted leyó, Romanos. Léame, Romanos. Él me leyó Romanos 10:9, o me lo nombró. Y yo le voy a mostrar cómo lo engañaron a usted con Romanos 10:9. Porque estamos buscando la verdad. A él lo engañaron con Romanos 10:9. Fíjense usted, yo se lo voy a mostrar desde el versículo 8. Para que ustedes se den cuenta que no está diciendo que yo solamente, como a ellos le dijeron hace un año, reconoce que Cristo es el Señor y será salvo, y aleluya y gloria al Señor, ya está salvo. Y ya creo que me voy a salvar porque ya estoy en la verdad. No, escuche cómo dice Romanos 10, antes del 9. Él me dice el 9, yo le digo el 8. Él me dice el 9, yo le digo el 11. Y vamos a verlo. ¿El 8? 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. No basta con decir, es que el pastor me dijo, reconoce con sus labios. No. Cerca de ti está la palabra y está en las manos de él y en las manos mías. Cerca está la palabra. En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Ah, cuando la palabra está en tu boca y en tu corazón. Como lo estoy comprobando yo con la Biblia que está en mi boca, en mi corazón y en mi mente. Porque le estoy dando capítulos y versículos. Entonces, ahí, yo voy a creer que Cristo es el Señor, porque creo en todo lo que está escrito en su palabra. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esa palabra está cerca de mí. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le doy en mi carne. Primero tengo que saber que la palabra de Dios tiene que estar en mí. Porque si la palabra de Dios no está en mí y yo digo Cristo es mi Señor, entonces recuerdan a San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Ahora, léame el versículo 5, ahora sí el versículo 9 que usted le enseñaron. Así que un poquito más para acá. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, pero esa fe ¿de dónde viene? De la palabra. Siga. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Yo tengo que meter la palabra de Dios en mi corazón. Siga. Dala. Pero con la boca se confiesa para salvación. Siga. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En él creyere. ¿En qué es creer en él? ¿Decir que Jesús es el Señor? No. Hacer lo que él manda. Él es mi Señor y yo le obedezco. Y si creen que es mentira, versículo 17. Así que la fe es por el oír. La fe que creo que Jesús es el Señor, es por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces no basta con que me diga: Jesús es el Señor, yo creo en el Señor, ya me entregué al Señor, aleluya, gloria al Señor. No, necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocerla y vivirla. Y allá no te la están enseñando a conocer y a vivirla. Te están engañando. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios 15, 1 en adelante. Léamelo, por favor. 1 de Corintios capítulo 15, 1 en adelante. Para que vea que no es como él dice, como a él se lo enseñaron. Es palabra de Dios. Está aquí, cerca de ti. Escúchelo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseveráis, el evangelio que recibiste, en el cual perseveráis, siga. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Si retenéis la palabra que le he predicado, si no la cambian. Si no creéis en vano. No, si retenéis. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. ¿Se acuerda que dijo él? Yo creo que estoy en la verdad. Yo creo que el pastor, creísteis en vano. Porque estás cambiando la palabra. Y se lo estoy comprobando con capítulo y versículo. ¿Y saben qué sucede en él? Se cumple lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Si quieren lo leemos desde el versículo 2 de Pedro. Vamos a leer primero 3, 2 de Pedro. 1:20 primero. Y después 3:16. Como Pedro comienza, 2 de Pedro 1:20 y después 3:16. Escuche. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo esto, ¿por qué dice Pedro que no puede ser de interpretación privada? Versículo 16 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Ahorita le doy chance para que le retírenmela. No, porque no estoy profetizando. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? Predicar la palabra del Señor. Eso no es profetizar. ¿Profetizar qué es? Predicar la palabra del Señor. ¿Dónde dice que predicar, profetizar, predicar la palabra del Señor? Entonces, ¿qué es profetizar? Profetizar es que va anunciando algo que va en el futuro. No, ¿y de parte de quién? Pues de Dios. Entonces, ¿qué es? Predicar lo que Dios manda, la palabra del Señor. Pero ¿quién lo mandó? ¿Al profeta quién lo mandó? El Señor. Entonces, ¿qué es un profeta? El que viene, el mensajero. ¿Y qué va a mensajar? ¿Qué es lo que va a mensajear? ¿Qué es lo que va a llevar el mensaje? Pues el mensaje que les tiene preparados. ¿Y cómo se llama ese mensaje? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué es un profeta? El que lleva la palabra de Dios. Ajá, va. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas. Escuchen hermanos, escuchen. Pedro dice: nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Siga. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Los cuales los indoctos inconstantes tuercen. Los indoctos y los inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras. Como también las otras escrituras. Para su propia perdición. No dice para salvación, porque todos se van a salvar. Con tal y lean la Biblia, no importa que la interpreten como quiera. Y escuche, dice para su propia condenación. Está bien, diga que no. Pero nosotros le creemos a lo que dice la Biblia. Dice la Escritura que hay indoctos. Que hay personas que no están firmes en la fe. Tuercen las Sagradas Escrituras. para su propia perdición. Y ellos piensan que lo están haciendo bien. Y dicen, yo creo lo voy a encontrar en el cielo, porque el pastor ya me dijo que si daba el diezmo, me voy a encontrar en el cielo, ya me compré un pedazo de cielo allá arriba. No. Y escuche cómo termina Pedro. Escuche cómo termina. Segunda Pedro 3:16 otra vez y termina. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Diga. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. No sea que arrastrados, como lo arrastraron a él hace un año, arrastrados por los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se caigan de vuestra firmeza, se salgan de la iglesia católica, porque se van tras un pastor, pobre de él, que hace un año lo engañaron por no tener un católico que le explicara las escrituras. Ahora comprenden por qué es necesario estudiar la Biblia, porque se nos están yendo los hermanos, nos los están robando los lobos, nos los están captando, se los están llevando, y ustedes y yo con los brazos cruzados. ¿Creen que no vamos a tener responsabilidad delante de Dios? ¿Dónde está el celo apostólico por la salvación de las almas? Y dice Pedro que interpretan las escrituras torcidamente para su propia perdición. ¿Cuántos están perdiendo por culpa de ustedes y yo que callamos, porque tenemos miedo, porque no nos queremos preparar? ¿Qué está pasando, hermanos? Hermano, con el corazón en la mano, yo hoy de verdad te digo, y con esto, si usted quiere decir algo, otra cosita, lo dice, si no, pues usted verá, le digo lo que dice allá en Hebreos capítulo 3, versículo 7, léame esa última, es para ti, es para ti. 3, 7, crees en la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra de Dios es para ti, Hebreos 3, 7. Y con esta palabra de Dios, Hebreos 3, 7, yo puedo decirle que de mi parte, traté de decirle las palabras del Señor. Venga. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, el 8, sí, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón, porque en el desierto endurecieron el corazón y fallaron. No tienen la culpa. Yo le pido perdón a Dios por parte de los católicos que no son capaces de mostrarle a usted la verdad. No tienen la culpa. No tenías el conocimiento de las escrituras, estabas en la iglesia, y te pido perdón de corazón, perdóname, hermano, por no haber tenido la oportunidad de haberle hablado antes y haberle mostrado las escrituras antes. Me perdona y perdónenos por tantos católicos dormidos que no quieren hacer nada y cuánto daño le están haciendo. Pero si usted realmente está interesado en conocer las escrituras, vente mañana, vamos a estar aquí. Si crees que yo le estoy diciendo mentira, tráigase a su pastor. Usted puede decir, es que yo no conozco la Biblia. Su pastor sí conoce de Biblia. Y dígale a su pastor que aquí está el cura y que lo dijo públicamente y que lo está esperando. Si el pastor no viene, algo ha de saber usted. Que no quiere que lo dejen al descubierto las mentiras que le ha dicho a usted. Porque si yo tuviese diciendo mentiras, tendría miedo de que viniera su pastor y me hiciera quedar la mano. ¿Usted sabe cuántos nos están siguiendo por internet? Ahorita tiene que estar más o menos 10,000 en vivo siguiéndonos. ¿Y cuántos hay aquí? Anoche la enseñanza que dimos ya tenían 30,000. O sea que mañana a esta hora ya 30,000 lo han visto. Y que 30,000, y tenemos 215,000 suscritos. Que el pastor venga y me haga quedar a mí mal delante de los 215,000. ¿Sabe cuántos convertiría? 215,000. Más los que puedan verlo después. Dígale al pastor que tiene una oportunidad de tirar una buena una atarraya y sacar una buena cantidad de pescado. Que venga, que aproveche la oportunidad. Que aquí hay un cura que está engañando al pueblo. Que venga y saque la verdad. Mire, hermanito, de corazón se lo digo. Yo lo amo en nombre de Cristo Jesús. Me da dolor. Si quiere, usted puede buscar Padre Luis Toro por YouTube. Busca la enseñanza. Estás recién ido hacia allá, de modo que no te han contaminado mucho la mente, solamente bastaría con que usted comience a buscar. No, no te digo que me lo crea a mí, te digo que vea la palabra, que vaya mirando por YouTube, Padre Luis Toro, y usted va bajando cita por cita, usted lo va buscando en la Biblia, usted lo va confirmando solito en su casa, sin necesidad de que esté aquí presente. Usted dice, no, porque es que yo, delante de la gente, yo no voy a decir que estoy equivocado, delante de la gente yo no voy a decir que me engañaron, delante de la gente no va a quedar yo como un tonto. No, y no es como un tonto, ¿sabe qué? Es como valiente. Si usted ve el debate que tuve con tres pastores, verá que uno de los pastores en público se convirtió. ¿Y sabe qué dijo? Yo no puedo contradecir lo que dice la Biblia. Yo amo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia, usted me está comprobando con la Biblia esto, yo debo renunciar a todo lo que me han enseñado porque yo quiero creer lo que dice la Biblia. Y públicamente, vea el video, públicamente reconoció en el error que estaba. Eso se llama ser humilde. Eso se llama ser amante de la verdad. Eso se llama, pero cuando usted dice, a pesar que lo lee en la Biblia, dice, no es así, usted queda muy, pero muy mal delante de la gente. Porque la gente dice, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Tan ciego, tan sordo está, que lo está leyendo él mismo y todavía se atreve a decir que no? ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está el corazón humilde y sencillo? Entonces, es la soberbia que te puede destruir. Pero te felicito, porque veo que de su corazón hay un corazón humilde y sencillo, porque si no ya se hubiese ido. Y no se ha ido porque hay algo dentro de ti. Mire, si quieres, tienes la oportunidad para hacerme una pregunta y yo, con el corazón en la mano, se la podría responder sin decirte más nada, sino solamente te lo podría responder así, sencillito y de buena manera, para que si quiere aclarar algunas duditas, aproveche. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me acabó el tiempo, pero ¿tiene alguna preguntita? Sí. ¿Cuál fue el texto de Hebreos que me dijo? Hebreos capítulo, lo último, 3:7. Sí. 3:7 dice, no endurezcáis, el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día, en la tentación en el desierto. ¿Cuántos saben qué pasó en esa provocación? ¿Dónde están los que están buscando la palabra? ¿Qué pasó? Confundieron a Dios con un becerro, con la idolatría. Yo en ningún momento estoy haciendo eso. Yo, como les dije, le quiero pedir una disculpa a mi Dios primeramente por... Vine aquí y no me preparé como debía prepararme. Yo estoy 100% seguro que yo estoy viviendo la verdad. La palabra no se vive todo literalmente, quiero que sepan eso. Hay unas cosas simbológicas, hay otro que es que quiere simbolizar lo mismo, parábolas. No todo es literalmente, como le digo, yo fue mi culpa porque yo no me preparé lo suficiente. Entonces, como dice él, si mi pastor no puede venir, es porque él trabaja, él no vive de los diezmos, como él dijo. Si es que dijo eso o lo pensó, ¿verdad? Porque si sabemos leer la Biblia, sabemos que el diezmar era en el antiguo pacto, ¿verdad? Era en el pacto de la ley. Por eso le digo, hay que buscar la palabra. Fue mi culpa porque no me preparé como debía. Ahora, yo estoy seguro que lo que estoy viviendo es correcto, pero es mi culpa no prepararme bien, ¿verdad? Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo estoy buscando la verdad, pero yo los invito a que también ustedes empiecen a buscar la verdad. Que no me crean a mí, que no le crean a él, sino que crean la Santa Palabra, pero porque hay que ver que también hay muchos que no la sabemos interpretar de la mejor manera, ¿verdad? Tanto puede hacer él como puede hacer yo, sino que sean ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es todo y les pido una disculpa y gracias por todo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, pues, que se oiga un aplauso para el hermano. Y yo felicito al hermano por su valentía de querer venir para acá. Observen algo. Él dice, yo no estoy debidamente preparado y pido perdón porque no estoy debidamente preparado. Pero a pesar de que no está debidamente preparado, él da un paso para defender su fe, a pesar de que su fe es basada en doctrina de hombres, pero lo hace. Y usted que no da un paso para defender su fe y que está en la doctrina de Cristo, en la verdad, debería darnos pena. Y esta es una cachetada que él nos da. No está preparado, pero quiere defender su fe. A ustedes le mientan la madre, dice que María es una prostituta. Y ustedes, pues sí, el Papa es la bestia. La Iglesia Católica es la gran ramera. Ellos saben muchísimo. Le dicen todas las mentiras y ustedes no, ni reaccionan. Ni reaccionan. Este hermano, a pesar de que está, miren esto, a pesar de que está en el error, en la mentira, él cree firmemente en esa mentira. Y ustedes que están en la verdad, no creen firmemente en la verdad. Qué extraño, qué duro, qué bravo. Me da mucho dolor no tener tiempo para seguir predicándole al hermano, para seguir compartiendo. Me da mucho dolor, porque me duele tantas ovejas descarriadas que los lobos están destruyendo. Debería darnos pena cuando él dijo hace un año él era católico, de los nuestros, pero tenemos un corazón de piedra, no nos duele. Y cuando viene alguien que quiere ayudar, dice, es que ese cura le gusta pelear con los evangélicos. En mi patria dicen, ni lavan ni prestan la batea. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia no están de acuerdo con la apologética? ¿Y cuántos se han salido de la iglesia y se están yendo? Deberíamos tener un corazón como el de Cristo. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Tengo otras ovejas que tengo que traer a este rebaño. ¿Cuándo la va a traer si ustedes y yo no movemos un dedo? Ojalá que esto nos ayude a motivarnos a leer la Biblia. Yo he hecho el esfuerzo de donde voy y ustedes ven el esfuerzo que hago. Soy humano, me canso, pero a pesar de eso, hago el esfuerzo y desgasto mi vida y quiero desgastar los últimos días de mi vida tratando de darle herramientas a ustedes para que ustedes tengan cómo defenderse y cómo vivir su fe. Pero si ustedes son perezosos y no quieren estudiar la Biblia, yo me lavo las manos. Yo he hecho el trabajo que tenía que hacer. A ustedes solamente les queda es bajarlo por internet, suscribirse. ¿Qué le cuesta buscar Padre Luis Toro? Darle suscribirse, darle a la campanita. ¿Qué le cuesta darle me gusta o no me gusta? ¿Qué le cuesta compartirlo con los demás? No le cuesta nada. Pero el diablo nos ha agarrado tanto que hasta para eso somos cobardes y flojos. Comiencen a leer la Biblia. Intégrese a un grupo de apostolado dentro de la iglesia. Si eres coordinador de un grupo, no les dé basura, dale palabra de Dios. Dale palabra de Dios a los que van, para que no tengan que buscar en los protestantes. ¿Cuántas? Padre, pero es que yo no sé hablar muy bien. No sabe cuántas personas en el mundo agarran los videos que están en YouTube, los bajan y los proyectan en la pared con un proyector, le ponen audio y pone a la gente a verlo y a estudiar las escrituras. ¿Usted no puede hacer lo mismo? Claro que sí. ¿Por qué no lo hace? Porque no tenemos celo apostólico. Bien, vamos a terminar. Vamos a ponerlo de pie para darle gracias a Dios. Un momentico, antes de dar la bendición. Venga, a ver. Aquí nos va a decir algo el hermano. Ven aquí, con este. Ah, pero entonces déjeme dar la bendición para que los de la cámara están pidiendo la bendición ya. Ah, bueno, déjeme dar la bendición primero. Anda. Señor Dios omnipotente, te damos gracias en tu infinito amor. Nos ha permitido escuchar hoy tu palabra y ver estos ejemplos con estos hermanos para que nuestra conciencia se despierte, nuestro espíritu se active. Señor, que sintamos el celo apostólico de salvación de las almas. Señor, te pedimos por los hermanos que se han salido de la iglesia, porque los han engañado y confundido. Ten piedad, Señor, de estos hermanos y ayúdele para que vuelvan a la iglesia de un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que nos ama, que te preocupes de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. No se vaya, que tenemos un aviso muy importante que darle. Siéntese.